La Torre de Babel. Hola, bienvenidos a la Torre de Babel. Hoy hablaremos sobre WikiLeaks, que está tan de moda, todo el escándalo relativo a la filtración de documentos secretos estadounidenses. Hablaremos un poco, y para dar la introducción, sobre lo que es WikiLeaks. Ustedes quizá hayan consultado la página que actualmente se encuentra inoperable. Es un sitio de internet cuyo objetivo es hacer público documentos secretos o clasificados de diversos gobiernos, principalmente el estadounidense, o ha sido la constante hasta ahora. Nace en el año 2007, y en la actualidad tiene más de un millón de documentos, o tenía más de un millón de documentos presentes en la internet. La organización está, o estaba hasta hace poco, dirigida por Julian Assange, quien hace poco fue arrestado por la Interpol bajo distintas acusaciones. La página ganó fama mundial a mediados de este año, en 2010, con la publicación de videos y cerca de 90.000 documentos clasificados de Estados Unidos que hablaban sobre la invasión a Irak y Afganistán. En octubre de ese mismo año se filtraron cerca de otros 300.000 documentos sobre la guerra de Irak a través de su sitio, que también tenía contacto con periódicos en otros lugares del mundo. Entonces se volvió la gran bomba y el escándalo a nivel internacional, pero no se hizo tan famosa sino fue hasta el mes de noviembre cuando se dio el famoso escándalo de la publicación de más de 250.000 artículos, o mejor dicho, cables diplomáticos de las representaciones de Estados Unidos en el mundo, que revelaban la manera en que Estados Unidos veía el mundo y que tenía información de las embajadas, representaciones y del Departamento de Estado incluso, y que fueron desviados supuestamente del Pentágono. Se habla de países como España, Afganistán, Brasil, Canadá, México, ustedes lo habrán leído, las Coreas, por no decir las Chinas, en voz de Machado, en el caso de Irán también, de Arabia Saudita, etc. La información también se dio a conocer en 5 periódicos simultáneamente, o mejor dicho, de manera paulatina se ha estado liberando en los periódicos últimamente, 5 de ellos centrales a nivel internacional, The New York Times de los Estados Unidos, The Guardian de Reino Unido, Le Monde de Francia, el Der Spiegel de Alemania y El País de España, que sin duda alguna tiene una circulación bastante considerable a nivel internacional. Desde entonces han existido diversas reacciones ante los hechos. Aquí nos asomaremos un poco a las percepciones que existen, a la filtración de la información, pero también abundaremos un poco sobre los contenidos de los mismos documentos. Yo creo que el asunto de los WikiLeaks es algo muy delicado en la actualidad. En primer lugar, ¿por quién es el que está transmitiendo la información, no? Ya se está violando los modos de seguridad del ejército norteamericano, porque aunque quien haya pasado la información a los grandes periódicos a nivel internacional no sea de por sí miembro del ejército norteamericano, hay alguien que sí está dentro, que está filtrando la información, ¿no? Y es ahí donde deberíamos preguntarnos cómo es que no se ataca a quien de verdad está filtrando la información. Y también es importante porque la información que está saliendo a la luz nos da mucho de qué hablar de la política, no solo en Estados Unidos, pero también en otros países, ¿no? El hecho de que la información que se está dando nos está diciendo que hay errores o que hay grandes fallas del ejército norteamericano, por ejemplo, en las guerras de Irán y Afganistán, ya nos dan la información para hacer, por ejemplo, un juicio político a aquellos responsables que son los encargados de que las cosas hayan estado saliendo mal, ¿no? Ya quedamos nosotros como sociedad civil internacional el querer o no hacer uso de esta información que se está filtrando, ¿no? Muchos analistas han recalcado incluso que el gran valor de este suceso no es tanto el contenido, no es tanto los cables diplomáticos, sino el hecho de que se haya roto el sistema de seguridad estadounidense, se hayan filtrado este tipo de documentos y se hayan hecho públicos. Y se potencia el internet como una herramienta para difundir información, para empezar a intercambiar opiniones y para abogar por una mayor transparencia, creo yo. Y también ahora que lo mencionas, importante es el derecho que tienen las personas a expresar, ¿no? La libertad de expresión que tanto se dice en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Que se debe de dar el derecho a la libre expresión y que uno tiene libertad de hacer y decir muchas cosas, bueno, y que ahora se está también quebrando, ¿no? O sea, el hecho ya de haber, que por otros cargos o lo que se haya detenido a este personaje que dio los WikiLeaks, pues ya también está haciendo que la sociedad civil internacional diga, bueno, no es que no teníamos libertad de expresión, ¿acaso eso es libertad de expresión, no? El decir o el hacer público cierta información que nosotros podíamos tener, ¿no? También está la libertad a la libre información, ¿no? Todos tenemos libertad a recibir la información y nosotros como individuos la solicitamos incluso, ¿no? Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, queremos la verdad y cuando por fin se nos da nos preguntamos, entonces, ¿por qué se está coartando la libertad del individuo que nos está dando la información que nosotros pedimos, ¿no? Quizá aquí se contraste un poco con el derecho de la privacidad y creo yo que el debate ahí es bastante ameno, es decir, ¿está en su derecho de liberar esta información clasificada? Quizá porque es un estado al que no nos cae bien de manera natural, Estados Unidos, nos dio gusto que se haya liberado este tipo de información, cables diplomáticos, pero trasladémoslo a un campo mucho más bajo, quizá al día al día. Sería bien que la Internet pudiera tener la posibilidad de divulgar información como ya lo está haciendo de personas, como hace poco ocurrió en México, del registro de Renault, por ejemplo, que se empezó a circular en la red. Ese hecho de la privacidad se contrasta un poco con el derecho de la expresión y hasta qué punto podemos hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Punto que no vaya a repercutir más que en las declaraciones que pueda hacer, no sé, Hillary Clinton al respecto o así. Pero al menos ya sabemos que hay cierta información o confirmamos que existe todavía la diplomacia secreta que supuestamente ya había desaparecido desde principios del siglo XX y podemos como sociedad civil internacional hacer algo más, ¿no?, con esa información, pedir de alguna manera justicia a aquellos todos actos injustos que hemos visto últimamente. ¿Y no vulnera eso la seguridad de los estados? Por ejemplo, mucho se ha dicho en el caso estadounidense que pone en peligro la seguridad nacional el hecho de que se divulguen los cables diplomáticos. En alguna medida sí, quizá estos cables diplomáticos no, y el contenido me parece que fue un poco superficial. Entonces no afecta tanto a la política exterior estadounidense, pero sí puede poner ciertos documentos en entredicho, las alianzas, los mecanismos de cooperación, los planes de invasión o planes militares que podrían ser de interés para el propio estado. Sí, yo creo que en eso tienes razón, o sea, los WikiLeaks en nada afectan la seguridad nacional de Estados Unidos, porque no es información tan relevante como nosotros quisiéramos, ¿no? Tal vez si como usuario de la red quisieras información más específica. Y también, ahora que lo mencionas, importante fue a los diarios a los que se les filtró esta información, ¿no? Los diarios de mayor circulación a nivel mundial o los que tienen un punto muy objetivo, ¿no? El País, The Guardian, The Spiegel, de Alemania. Yo creo que son los diarios que más credibilidad pueden tener al respecto, ¿no? A mí este hecho me arroja más preguntas que respuestas. Creo que todo es bastante confuso en prácticamente todas las aristas que podamos ver. Desde los diarios, como ahorita comentas, los principales diarios del mundo, pero ahí no están todos los principales diarios del mundo, creo yo. Me salta un poco a la vista el hecho de que no estén diarios como The Washington Post, por ejemplo, o CNN Internacional o BBC Mundo. Porque si te das cuenta qué tipo de información son los que, por ejemplo, CNN nos transmite, ¿no? O The Washington Post, que a pesar de ser uno de los diarios más objetivos en Estados Unidos, siempre tiene como una postura a favor de algo, ¿no? Y siempre yo creo que está a favor del gobierno que lo está manteniendo, ¿no? Pues, ¿qué es el gobierno de los Estados Unidos? Ya pasando al contenido, para entrar de lleno a los temas que hablaban los cables, creo que en un principio los primeros cables que salieron fueron bastante superficiales, hablaban de la opinión casi de Hillary Clinton sobre los jefes de Estado. El caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner sale a la mesa, que casi la tilda de loca, o el caso de cautela que se le imputaba a Angela Merkel, o Berlusconi, que acabó como un payaso prácticamente ante los ojos de las embajadas estadounidenses. Entonces creo que esos documentos fueron bastante superficiales, no tenían un contenido político, ni un fin, y revelaban más quizá un ocio de las embajadas y una sobreexposición a los medios de parte de los propios dignatarios. Sí son superficiales, y sí no nos revelan información importante para nosotros como opinión pública, ¿no? Pero sí creo que es importante la opinión que tiene, por ejemplo, Hillary Clinton como secretaria de Estado de los demás jefes de Estado, ¿no? Porque eso refleja de alguna manera la forma en que Estados Unidos va a negociar o va a tratar a los otros países, ¿no? O sea, el hecho de que diga Hillary Clinton que Cristina Fernández está loca o algo así, pues ya nos dice de alguna manera cómo va a ser la política exterior de Estados Unidos respecto a Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cómo la van a tratar o de qué forma van a llegar para negociar con ellos. Yo creo que, o por ejemplo, el hecho de que cómo ve Estados Unidos a Berlusconi o cómo podría ver a otro jefe de Estado, yo creo que eso implicaría cómo va a ser la diplomacia con ese país, ¿no? Pues yo tendría un poco de de dudas en cuanto a todo este asunto de Wikileaks, porque después del 11 de septiembre uno se pone a pensar de cómo ha sido la estrategia estadounidense para poder establecerse o seguir estando como un hegemón, por así decirlo, al menos militar, económico, político tal vez. Posiblemente, y no quiero adelantarme a los hechos, pero solamente como opinión, siento que esto también pudo haber sido tramado de una forma muy, ¿cómo llamarlo?, maquiavélica. ¿Te gustan las teorías de la conspiración? Sí, un poco, tal vez debería de estar de acuerdo con los conspiracionistas. Pero no sé, creo que esta posición o esta postura que tiene Estados Unidos, al fin y al cabo, como ya mencionaron, no refleja absolutamente nada intrínseco, solamente superficial. Pero sabemos que así es la política exterior de Estados Unidos. Sabemos que sus políticos siempre están subestimando ya sea a los latinoamericanos, a los europeos. Pues básicamente se sienten superiores en bastantes puntos, ¿no? Entonces, que hagan este tipo de declaraciones y que se hagan públicas, pues en realidad, ¿a quiénes les importa, ¿no? Además, ¿cómo están llegando? Creo que ya lo comentaban eso a los medios de comunicación. ¿Cómo es que se lo están vendiendo a la gente? Porque una cosa es que uno como estudiante o como sociedad civil responsable lo entienda, y otra, ¿cómo te llegue a ti, ama de casa, a ti, trabajador, a ti, ama de casa? No sé, un sinfín de otras personas que también deben de tener un punto de vista mucho más reducido, e incluso de, pues a mí qué diablos me importa eso, ¿no? Entonces, hay que esperar un poco más para tener claro quién fue el verdadero, la verdadera persona, la verdadera institución que dio a cabo esta información. Y pues creo que no es algo que no supiéramos, sino es como esos secretos a voces, ¿no? Que según nadie los sabe, pero pues están ahí y no sé. Claro, de alguna forma confirmaron información que nosotros ya suponíamos o que queríamos casi como una verdad no confesada en el medio internacional. Pero sí hay contenido que es rescatable, creo yo, y que revela más de lo que podríamos haber imaginado. No sé si es intencional ese contenido también, pero es bastante interesante el caso de Corea, por ejemplo. Las declaraciones o los cables que salieron de Corea son muy simbólicos porque revelan, al menos según dicen los cables, que en Seúl las autoridades están cabildeando una posible unificación de las Coreas con el aval de China. Y según esto, las autoridades chinas o varios dirigentes chinos están viendo con buenos ojos una reunificación de Corea ante la posibilidad de que Corea del Norte se convierta en una amenaza en lugar de una oportunidad para la política exterior china. Digo, el caso de que tenga armas nucleares y que la muerte del actual dictador Kim Il-jong esté próxima, pues pone en entredicho la seguridad de Corea del Norte y por lo tanto de su vecino más próximo, que es China, además que es un país comunista con armas nucleares, que podría poner en riesgo la seguridad regional. Creo que el hecho de que se revele de que China está a favor o cuando menos está considerando la posibilidad de unificación de las Coreas bajo el amparo de Seúl con el aval de Estados Unidos y de la propia China, revela un contenido que no estaba presente en el debate internacional, sobre todo ante el inminente conflicto de las Coreas en días recientes. Yo creo que sí, estoy de acuerdo bastante. A ver, si espero que la CIA o el FBI no espíen este tipo de programas también, porque en realidad no tenemos tanto rating. No, ¿verdad? Creo que no llegamos a tanto. Perdón, es que me equivoqué de programa. No sé, esta relación China-Estados Unidos, ay, no, es que tampoco se las creo. Y menos después de este conflicto que acaban de tener hace unos meses también acerca de... sobre sus medios de información electrónica, que es internet, su propio servidor, y que hayan corrido a Google de China. No sé, no, al menos yo no encuentro ahí como que coherencia dentro de sus ámbitos de política que están llevando a cabo. Si en un momento pasan del conflicto a la estabilidad y solamente por cuestiones meramente geopolíticas, en todo caso de que Corea se reunifique, en todo caso le conviene a China, a Estados Unidos, pues igual, pero no sé, se me hace muy difícil esa combinación y más con esta cuestión de fondo también de los medios de comunicación. No sé, al menos no encuentro coherencia en esos dos puntos y como que necesitaría un poco más de información para saber qué onda con esto al final. O sea, que no te adhieres a aquellos que dicen que hubo un cambio, o que habrá, mejor dicho, un cambio en la forma de hacer diplomacia a partir de hoy por los Wikileaks. Yo creo, y déjeme minimizar el conflicto, la diplomacia no va a cambiar por este caso de Wikileaks, y creo que tampoco cambió en realidad mucho. Únicamente se evidenció que se cambiaron los canales de comunicación diplomáticos. Es decir, Antes se daban de manera tradicional. Creo que recordarán la famosa valija diplomática en la que el diplomático iba con su portafolio esposado, literalmente, para entregar la información a la persona correspondiente. Era una manera mucho más directa. Ahora, con los medios digitales, la diplomacia es así, por cables. Por eso el Pentágono condensaba todos esos cables, porque era la manera en que las embajadas se comunicaban con el centro. Entonces ahí no hubo un cambio como tal en la forma de hacer diplomacia. Siguen siendo los mismos contenidos. No dudo que Estados Unidos pidiera esta información hace 20 años, hace 30 años, o durante la Guerra Fría, o durante la Segunda Guerra Mundial. El contenido que piden las embajadas es muy parecido. Tampoco tenemos que extrañarnos de que las embajadas ahora hayan regresado a espiar, porque finalmente nunca lo han dejado de hacer, creo yo. Recordemos, por ejemplo, el papel que han tenido los embajadores en la historia mexicana, sobre todo el embajador estadounidense, que es bastante macabro su papel en la política mexicana doméstica. Creo que revela mucho de lo que los embajadores estadounidenses, sobre todo, y europeos y de cualquier otro país, en términos generales, tienen que desempeñar en los países a los cuales son enviados. Digo, me viene a la mente aquella frase de Henry Lee Wilson, cuando la esposa de Madero fue a pedirle al embajador estadounidense por su vida, que él dijo: no, señora, el problema de Madero fue que creyó que podía tomar las decisiones domésticas sin consultarme a mí. Entonces, ¿qué tanto peso tiene un embajador, sobre todo en países subdesarrollados? Y sobre todo de un país como Estados Unidos. Sí, yo creo que evidentemente la diplomacia es y seguirá siendo, y siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre se ha tratado de la misma manera. Yo, bueno, todos los que estudiamos relaciones internacionales sabemos que terminando la Primera Guerra Mundial se dio como por ley que se iba a desaparecer la diplomacia secreta, ¿no? Pero eso fue simplemente en un tratado y de nombre, ¿no? Porque la diplomacia secreta existió y sigue existiendo, y yo creo que seguirá existiendo, ¿no? Que los medios han cambiado, efectivamente, ¿no? Yo también recuerdo que cómo nos enseñaban del telegrama Zimmermann, ¿no? En México, ¿no? Para que México apoyara a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y que fue interferido, ¿no? No sé si afortunada o desafortunadamente para nosotros. Vendría a ser como un WikiLeaks moderno. Vendría a ser efectivamente como un WikiLeaks moderno, ¿no? Cuando Estados Unidos se enteró de las intenciones de Alemania con México para su participación en la Segunda Guerra Mundial, es como ahora, ¿no? Los WikiLeaks actuales. Yo creo que lo único que ha cambiado es los medios de los que se basa la diplomacia. Obviamente actualmente utilizan las nuevas tecnologías de la información, porque es como la manera más rápida también de comunicarse de un lugar a otro, ¿no? Casi al instante recibir la respuesta. Pero siempre ha existido, ¿no? Y el espionaje siempre ha estado ahí. Lo que se agregaría es que hay nuevos agentes, creo que yo, involucrados en la infiltración de información. Si recordamos esos casos pasados, hablaremos de infiltración de gobiernos principalmente, pero en la actualidad se dio por parte de medios de comunicación y por personajes de la sociedad civil. Entonces ya hay un juego o un involucramiento de los actores sociales, de los actores no gubernamentales también en este juego de espionaje, de infiltraciones. Los hackers o los ciudadanos normales o los dueños de medios de comunicación tienen acceso o pueden sabotear cierta información gubernamental que en tiempos pasados no era posible. Finalmente estaban los instrumentos de contraespionaje de los gobiernos que funcionaban para eso. Y me llama la atención eso porque es precisamente parte del juego de la modernidad que estamos viviendo, ¿no? Antes tal vez no había participación de tantos actores porque la diplomacia era entre estados, ¿no? Pero actualmente hablar de diplomacia es hablar de instituciones financieras, es hablar de empresas, es hablar de más actores que cada vez están más involucrados, ¿no? Y más interconectados en todas las actividades que se hacen dentro de un estado, ¿no? Por eso hablamos ya que las relaciones internacionales ya no son tanto internacionales, ¿no? Porque sobrepasan las nacionalidades y los estados, ¿no? Ya hay más actores. Y obviamente con estas nuevas tecnologías de la información, que es relativamente sencillo que alguna persona que sepa cómo manejar la red, o algunos hackers que saben un poco más que un simple usuario sobre cómo manejar la información, pues son nuevos actores que se están metiendo dentro de el envío de información diplomática, ¿no? Pero yo creo que es igual parte de este proceso modernizador por el que estamos atravesando, ¿no? Julian Assange, ¿héroe o villano? ¿Debe ser juzgado como el próximo pionero en un grupo de revolución social en las redes? ¿Las futuras infiltraciones de la información gubernamental? ¿O debe ser condenado como un criminal que robó información privada que atenta contra la seguridad internacional? yo creo que ni héroe ni villano, ¿no? Simplemente fue un ciudadano normal como cualquier otro que pudo haber tenido acceso a la información o que pudo haber tenido un contacto que le dieran la información y que simplemente la transmitió, ¿no? Que buscó, sí, a las mejores fuentes para poder venderles la información o darles la información para darla a conocer, sí. Y de ahí a que sea juzgado por violar o atentar contra la seguridad electrónica de un gobierno, no lo sé. Yo creo que ahora no está regulado totalmente en el derecho internacional, no está regulado el manejo del ciberespacio. Entonces, hasta ahora no hay un delito, por tanto no se le podría juzgar así. No creo que se le pueda juzgar así. Estados Unidos lo quiere extraditar, ¿no? Como bajo cargos de espionaje. Pero no, el espionaje es cuando tú brindas la información para que, por decir, otro estado la utilice en contra de uno, ¿no? En contra de un estado. Pero no fue propiamente espionaje lo que él hizo, o sea, él simplemente difundió la información como cualquier persona lo haría, ¿no? Ahora supongamos que lo juzgan, lo encierran en la cárcel, pues no vamos a tener un Big Brother ahí vigilándolo los 365 días del año. Igual y lo juzgan, dicen que sí se va a la cárcel, le cambian de identidad, lo ponen en otro lugar. O sea, ya más siendo más extremistas. Que es el Chapo Internacional. Que es el Chapo Internacional, algo así. No sé, creo que el sistema de justicia estadounidense... Y el de cualquier otro, ¿no? De cualquier otro país, no necesariamente el estadounidense. Cuando suceden este tipo de situaciones a nivel internacional y que se crea todo una crisis de conflictos de cada una de las partes interesadas, pues una vez que pasa, y nos hemos dado cuenta a través del tiempo, que pasa un mes, dos meses, y esto va a perder absolutamente toda la relevancia que tiene en estos momentos. Si es que tiene alguna relevancia... la tiene, o sea, estoy consciente de que la tiene, pero te digo, no para todo el mundo, o sea, depende también a quién, de la persona a la que le esté llegando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros, pues igual estamos hablando hoy de esto, mañana, tal vez en una semana, pero de aquí a un mes, pues igual y no nos va a interesar si lo juzgaron o si todavía está en la cárcel, ¿no? Hay muchas cuestiones de fondo todavía que nos faltan observar. Por ejemplo, ahora supongo que van a aumentar los niveles de seguridad dentro de las computadoras, del personal que ingrese. Y todo eso no solamente va a ser hacia Estados Unidos, sino también a todos los países, ya sea en sus áreas diplomáticas. Creo que les van a... Es una forma de imposición o de nueva imposición a través de una de un conflicto o de una crisis para poder regular mejor al exterior lo que realmente quiere Estados Unidos, ¿no? Entonces va siento que por esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar dentro de los países que no tienen una gran posibilidad de hacer política exterior fuerte o determinante? ¿Qué es lo que ellos van a hacer para poder acoplarse a este nuevo sistema de información y comunicación, ¿no? Finalmente vemos, por ejemplo, que lo del 2001, y sigo insistiendo en eso porque siento que ya Estados Unidos hace circo y maroma del medio internacional. Como la invasión, porque fue una invasión, no fue una guerra como tal, fue una decisión unilateral de entrar en Irak. Pues al fin y al cabo, lo único que vimos fue un reforzamiento de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, una opinión pública internacional en contra de Estados Unidos totalmente, e incluso de sus aliados de la Unión Europea. Solamente España y Gran Bretaña lo apoyaron. Ahora, en cuanto a las medidas o cambios que se vayan a tomar dentro de esta nueva forma o sistema que se va a implementar para poder comunicarse, pues vamos a ver qué estados o qué países apoyan estas medidas, porque supongo que esto no se va a quedar así, va a haber nuevas medidas de seguridad y una serie de reglamentos que Estados Unidos va a crear para los demás países, y para el suyo también. Entonces, lo único que resta por ver es observar qué va a pasar en un futuro sobre esto. Y ya como conclusión, ¿es WikiLeaks para el futuro? ¿Creen que haya más escándalos de este tipo? Digo, finalmente el sitio se cerró supuestamente, o que está por ahí vagando en la red constantemente, cambiando de dirección. Pero esperamos más. Ahora que Julian Assange y WikiLeaks están fuera del mapa, ¿habrá otro WikiLeaks, otra página, otro sucesor? ¿Más noticias y escándalos? Yo creo que probablemente sí al menos en los próximos meses, si puede haber más información que se pueda filtrar, ¿no? O sea, que cierren una página o un dominio de internet no quiere decir que no va a haber alguien más dispuesto a prestar su página o su lugar en la red para hacer pública esta información, ¿no? Y yo creo que si ya filtraron esta información, todavía tienen más información que quieren filtrar, ¿no? Como que la están filtrando poco a poco. Entonces yo creo que en los próximos meses sí va a haber más páginas que filtren información, ¿no? Sin embargo, sí creo que nosotros como usuarios del internet debemos descartar a aquellos que se digan originales, ¿no? Porque ahora ya salió esa información, pero no dudo que vaya a haber piratería de información, ¿no? Que se meta información verdaderamente falsa solo para crear inestabilidad o crear este conflicto de opiniones entre los usuarios, ¿no? Entonces sí hay que estar pendientes de cuáles son verdaderos y cuáles van a ser falsos, porque seguramente va a haber bastantes falsos. De ahí a que en muchos años o que se siga difundiendo información de aquí a muchos años, no creo. Yo creo que es algo más bien temporal, ¿no? Que va solo a estar presente en algunos meses y que después ya va a perder importancia o la relevancia que se le está dando actualmente. Pues igual, yo creo que sí va a haber más páginas de este tipo y específicamente, no sé, sería de aquellos hackers que realmente son hackers y que, como hemos visto o hemos estudiado un poco acerca de ellos, creo que lo único que ellos buscan es revelar información, y mientras ellos sigan estando ahí, creo que va a haber páginas que hablen de esto. Posiblemente ya las hay, posiblemente ya existen este tipo de páginas, pero al todos no poder utilizar, y me incluyo en esos todos, no poder utilizar una computadora a su máximo y todos los programas, pues no estamos tan conscientes de la información que vaga dentro de la red, ¿no? Porque sí, puede ser bastante la que emana de ahí. Y puede haber esta información ya, yo creo que ya la sabían varios hackers, quiero suponer, que ya la sabían desde hace meses o desde que están hechas ahí. Entonces tendríamos que meternos también en otra cuestión, que es esta cuestión de este fenómeno hacker. Pero pues eso ya es otra discusión. En cuanto a WikiLeaks, estoy de acuerdo, creo, con lo que dijo Sonia. Es si hubiese información todavía más importante o que fuera a alterar realmente al sistema, pues hubiese sido como la parte principal, ¿no? Porque ahorita pues nos damos cuenta que ya está fuera, que ya está de salida. Esta situación es demasiado superficial y siento que es demasiado banal también, porque pues no duró absolutamente nada. Nadie salió a decir no, a decir sí, bueno, excepto Felipe Calderón, pero creo que la imprudencia de los presidentes mexicanos es un requisito para ser presidente. Entonces no considero más allá de eso. Y pues sí, posiblemente vaya a haber un sucesor de WikiLeaks. O sea, no dudo en esa posibilidad, pero creo que terminaría con la conclusión a la que llegué hace rato, que es lo mismo, de que ahora las medidas de seguridad van a ser más fuertes o van a ser distintas, y que va a ser más difícil para los predecesores de estos nuevos campos en internet. Yo creo que WikiLeaks llegó para quedarse. Quizá no WikiLeaks, la página y Julian Assange, pero sí un futuro sucesor o el concepto de infiltración de documentos clasificados a través del ciberespacio. Cada vez va a ser más recurrente, yo creo, sobre todo en este formato que resultó tan exitoso. Vincular la difusión por internet y al mismo tiempo la difusión con un respaldo de periódicos impresos, sobre todo periódicos de mucho prestigio internacional, lo cual resulta interesante porque si uno abre hoy las páginas, no solo de estos periódicos, sino en general de cualquier periódico o al menos de los principales periódicos de cada país, encontrará que WikiLeaks es una de las notas centrales, una de las notas del encabezado. Entonces creo que el escándalo fue lo suficientemente amplio como para hablar de una necesidad de debatir entre los estados y en la sociedad civil de qué tanto podemos accesar a la información, qué puede considerar esa información restringida, hasta dónde llega el derecho de la información, hasta dónde de la privacidad, hasta dónde la seguridad de los estados y hasta dónde la seguridad o los derechos de los ciudadanos. Creo que ahí hay un punto de debate que se irá arrastrando a lo largo de los últimos años. Pero ya con esto nos despedimos, gracias por escucharnos y regresamos con otras secciones. A continuación escucharemos el tema de 007 de John Barry Orchestra. Pásale, güerita, que le damos de buche, de nana, de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de surtida. Hola, bienvenidos a la canasta de surtida. Hoy hablaremos del tema del espionaje internacional, sobre todo porque Wikileaks se vincula al espionaje internacional de alguna manera. Pero primero, ¿qué es el espionaje? Bueno, el espionaje es la práctica de técnicas asociadas a la obtención de información confidencial. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es citado por todo mundo, el espionaje es la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva. Hace bastante alusión al tema de un país, porque el espionaje principalmente nace con este objetivo, espiar a otro estado. Si bien el espionaje se puede aplicar a otras áreas, sobre todo el espionaje industrial, en realidad el paradigma o el modelo más referencial es el espionaje país a país. Las técnicas más comunes de espionaje son la infiltración, el soborno y el chantaje. La infiltración es la técnica en la cual una persona se infiltra, valga la redundancia, se incorpora a una institución o a un grupo social en el cual busca obtener información a través de la confianza. Esta persona recibe el nombre de topo porque se ha infiltrado en la organización. El otro método es el soborno. El soborno consiste en la compra de información con dinero u otro tipo de prebenda. Mientras que el chantaje, que es el tercer método, es la obtención de información a través de la coacción hacia una persona o institución con el fin de obtener una información. A través del tiempo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, han aparecido otras técnicas que facilitan la obtención de la información, mucho más objetivas además. Entre ellas están las fotografías, las conversaciones telefónicas grabadas, los satélites, las microcámaras, etc. Esta industria del espionaje se ha vuelto bastante eficiente en los últimos años y además revela lo técnico que se ha vuelto el asunto en los últimos tiempos. También se ha incorporado el tema del Internet. El Internet ha servido en los últimos años para transmitir, pero también para obtener información confidencial y clasificada. Basta citar el caso de Wikileaks, cómo a través de la red se difunde esta información, pero también a través de la red se obtiene la información. El espionaje tiene su némesis, su enemigo, su archirrival histórico, que es el contraespionaje. Como el término lo dice, pues es la contrainteligencia que busca evitar que el enemigo obtenga información secreta y clasificada, es decir, que le hace un frente al espionaje, busca evitar el espionaje a través del espionaje mismo. El contraespionaje está dirigido a un sistema gubernamental de espionaje principalmente. La mayoría de los gobiernos tiene alguna agencia dedicada al contraespionaje que busca evitar precisamente que se vulnere la propia seguridad del espionaje que mantiene el propio Estado. Hay agentes encubiertos que generalmente funcionan con este objetivo, el de evitar el espionaje. De manera tradicional se ha buscado espiar a los diplomáticos para evitar que estos difundan información que no es o que vulnera, mejor dicho, las actividades privadas del Estado. Estos mismos agentes tienen una función clave dentro del contraespionaje, al grado tal que ha habido derivaciones de los mismos. Creo que les será muy útil o bastante conocido el caso del doble agente. Los dobles agentes, que además son famosos en las series de televisión, pues cumplen el objetivo de enviar información a uno y a otro bando. Tiene la lealtad, por supuesto, con uno de estos bandos, pero funciona como un agente doble. Es decir, garantiza confianza o al menos aparenta una supuesta confianza ante las dos organizaciones para las cuales trabaja, pero a una de ellas le rinde información y a la otra la ocupa, mejor dicho, para espiar o para desviar la información. Este tema es bastante complejo, lo cual nos lleva a hablar incluso de las agencias de espionaje. Las agencias de espionaje pues son todo un caso a nivel internacional. Cada estado, me atrevo a decirlo, cuenta con una agencia de espionaje privada, con una agencia de espionaje propia para cada uno de ellos. Hay desde luego estados que tienen agencias mucho más preparadas y sofisticadas a nivel internacional, por supuesto por sus recursos económicos y por su grado de experiencia, por su grado además de alcance global. El caso más simbólico es sin duda Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con muchísimas organizaciones dedicadas a la investigación, a la inteligencia y al espionaje. Desde luego hay varias simbólicas y creo que las dos más simbólicas, a riesgo de que ustedes me corrijan, son el FBI, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos. Esta oficina nace en 1924, aunque tiene sus antecedentes desde principios del siglo XX. Nace bajo el liderazgo de J. Edgar Hoover, el famoso y controvertido J. Edgar Hoover, que era un personaje bastante simbólico en los años 20 en los Estados Unidos. Él se encarga de depurar a la policía, atacar casos de corrupción en específico y combatir el tráfico de alcohol, que era muy común en los años 20, porque ustedes recordarán que el alcohol fue prohibido en los Estados Unidos durante esa década. Entonces se dedicaban a combatir a los grandes cárteles de la mafia, principalmente italiana, que traficaba alcohol. Creo que recordarán las famosas series de televisión como Los Intocables, donde salía Al Capone y Elliot Ness. Bueno, esta dinámica se da en el margen del FBI y de los famosos años 20. Hoover estaría al frente de esta organización, del FBI, hasta 1972, el año en el que él muere, para que vean la presencia tan fuerte que tuvo Hoover y en la conformación e institucionalización del FBI a lo largo de su historia. Esta organización jugó un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial, porque recaudó información para Estados Unidos. Hasta el día de hoy creo que sigue siendo fundamental, aunque su ámbito es mucho más doméstico y se encarga de temas relacionados con el tráfico, ya no de alcohol, pero sí de drogas, el tráfico de armas, del terrorismo en últimos años, después del 11 de septiembre de 2001, e incluso tiene una agencia especializada para temas de secuestros. Si alguna vez han visto la serie de televisión Without a Trace, pues recordarán que este es un agente, Jack Malone, que encabeza una agencia o un departamento, mejor dicho, del FBI, dedicado a encontrar personas desaparecidas, que es bastante técnico. Y en años recientes también se han encargado de crear un aparato de inteligencia mucho más sofisticado. Está el caso del combate al crimen cibernético, por ejemplo. La otra agencia central de los Estados Unidos es la CIA, la famosa CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Esta es mucho más joven que el FBI, nace al final de la Segunda Guerra Mundial en 1947 por un decreto del presidente Harry Truman. Nace con un objetivo clave que era combatir a su archirrival, la URSS, buscar información y contener a la URSS a nivel internacional. La CIA tiene un margen de operación mucho más grande que el FBI y se extiende en todos los países del orbe prácticamente. En la actualidad le ha dado énfasis al combate al terrorismo. El otro país es Reino Unido. Reino Unido es uno de los pilares del espionaje internacional. Las organizaciones de Reino Unido han funcionado históricamente como el referente para otras organizaciones internacionales. Las más famosas son el MI5 y el MI6, que ustedes deben recordar por la famosa película de James Bond, las famosas películas de James Bond. El MI5 opera a nivel interno, nace en 1909, lo cual es una organización pionera. El MI6 opera a nivel internacional. De ahí egresa supuestamente, o ahí opera, mejor dicho, James Bond. Se ha vuelto mundialmente famosa por estas películas y además porque ha tenido una historia bastante larga. Ha colaborado en el espionaje en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Entonces, bastante historia detrás de ellas. En México se preguntarán cuáles son las organizaciones de inteligencia más famosas. Pues en realidad no tenemos muchas y no es porque no tengamos inteligencia, sino porque en realidad no tenemos presupuesto, o al menos se mantienen al margen. No es tan importante la investigación, el espionaje, la inteligencia, o pareciera no serlo para tomar las decisiones. Existe una central que quizá ustedes conozcan, se llama el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Según la propia página del CISEN, se dice que es un órgano de inteligencia civil mexicano, cuyo objetivo es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, en mantener la gobernabilidad y fortalecer al mismo tiempo el Estado de Derecho. Dentro de sus objetivos podemos ver que busca proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, el orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas, así como el desarrollo económico, social y político del país. Como verán, la propia definición del CISEN en sus palabras mismas habla de un concepto bastante laxo, bastante amplio. Sería difícil entrar en profundidad sobre cuáles son las labores verdaderas del CISEN, porque tendríamos que hablar de qué es una amenaza para el territorio, qué es una amenaza para el orden constitucional, qué es la soberanía, qué son las instituciones democráticas o cuáles son las instituciones democráticas, ¿no? En la actualidad, CISEN opera bajo la protección o la tutela de la Secretaría de Gobernación, la SEGOP. El CISEN tiene sus orígenes en 1989, nace en ese año por órdenes del presidente, del entonces presidente controvertido Carlos Salinas de Gortari, pero en realidad sus antecedentes más directos se encuentran en la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, el DICEN, que nace en el 86, y todavía una más vieja, la Dirección Federal de Seguridad, que nace desde el 47. En la actualidad se enfoca más a temas de delitos federales, tráfico de armas, de personas, el narcotráfico mismo, la delincuencia organizada e incluso los delitos electorales. Se preguntarán qué pasa con agencias famosas que ya no existen. Bueno, pues hay algunas que tienen renombre internacional, pero que en la actualidad ya no operan por diversas razones. Entre ellas mencionaré tres. La Gestapo. La Gestapo fue la policía secreta del Estado nazi, del régimen nazi, que nace en 1933 y se disuelve en el 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue famosa porque seguía a los judíos, por encarcelarlos, por matarlos, y a todo aquel que se consideraba un traidor al partido nazi y al régimen de Hitler, lo cual la convierte en una de las organizaciones secretas o de inteligencia mucho más controvertidas en la historia mundial. Hay varios casos documentados sobre el exceso de violencia y de autoridad que ejercía la Gestapo, porque fue bastante cruel en sus tratos hacia las personas. Se desaparecía a la gente sin justificación alguna, lo cual la convierte en una de las más oscuras o más oscuros secretos dentro del mundo del espionaje internacional. Otras dos famosas son la Stasi y la KGB. La Stasi es la Agencia de Seguridad de la República Democrática Alemana. Esta agencia nace en el 50 y muere en el 89 junto con la Alemania Oriental. Se vinculó mucho con la KGB, lo que nos lleva a hablar de la KGB. La KGB fue la Agencia de Seguridad Rusa, por sus siglas significa el Comité para la Seguridad del Estado. Nace en el 54 y se acaba en el 91, muere junto con la URSS, o se extingue junto con la URSS, mejor dicho. La KGB tiene un rol bastante controvertido porque era el némesis principal de la CIA, entonces recordarán bastantes casos sobre la CIA, la KGB y esta rivalidad entre ambas agencias. Entonces estas agencias de seguridad y de espionaje han tenido un rol bastante controvertido en la historia internacional, pero esto nos lleva a hablar del espionaje electrónico, de los famosos WikiLeaks, el Cablegate llamado ahora, porque desde dos perspectivas WikiLeaks puede ser considerado un punto de debate en el tema de espionaje. Una, la perspectiva estadounidense, que nos dice que WikiLeaks realiza actividades de espionaje al difundir información y obtener información clasificada de los Estados Unidos. Y otra, la perspectiva de WikiLeaks, que dice que Estados Unidos sigue haciendo espionaje a nivel internacional y lo evidencia a través de una serie de documentos que recientemente sacó, entre ellos algunas investigaciones, o mejor dicho, algunos pedidos de investigación que realiza Hillary Clinton a sus embajadas, con el fin de que investiguen a agentes, o mejor dicho, que investiguen a enviados de la Asamblea de las Naciones Unidas, entre ellos el propio secretario de la ONU, Ban Ki-moon, así como otros representantes exteriores. Como verán, el tema del espionaje es bastante amplio, separarlo de la acción exterior de los estados es muy difícil. Creo que la labor del diplomático en buena medida consiste en corroborar información y enviarla de manera confidencial a sus estados, ya sea porque hay necesidad de hacerlo o por reciprocidad porque los otros estados también investigan sobre los mismos. Pero no podemos negar que esto rompe el mito del diplomático sentado tomando té mientras todo pasa apaciblemente por su embajada. En realidad el embajador cumple una función de espionaje de alguna manera, de enviar información, de mantener al tanto a los estados, y creo que en buena parte esto es sano para el sistema internacional. El hecho de que de manera confidencial se envíe información a los otros estados mantiene cierta comunicación entre los mismos que impide malos entendidos o problemas de confusión que pudieran derivar en conflictos mucho mayores. Concluyo con la frase de la famosa película La suma de todos los miedos, en la cual un ex agente de la KGB le dice a un agente joven de la CIA: lo importante es mantener los canales abiertos. Pues yo creo que esa es la verdad. La manutención de los canales abiertos entre los estados de alguna manera permite que, aunque sea de manera clandestina e incluso ilegal, se consiga cierta información que ayude a la cooperación y a crear un ambiente de diálogo entre los estados. A continuación escucharemos el tema de Misión Imposible de Lalo Schifrin. Thank you. a rodar el balón. Hola, su sección A Rodar el Balón les hablará el día de hoy sobre balonmano o handball. Sus exponentes se encuentran en México. Sus principales selecciones son la de Chihuahua, la de Nuevo León, Colima y la UNAM. También el DF. En la UNAM lo practicamos de lunes a viernes en el frontón cerrado, en un horario nocturno, muy nocturno, de 8 de la noche a 10. La selección femenil lo practica los martes y jueves. Están cordialmente invitados. Lo único que tienen que hacer es presentarse y mucho entusiasmo. Este deporte tiene sus orígenes en Europa. Era practicado usualmente por 11 jugadores. Sin embargo, en la actualidad son 7. Cuentan con sus jugadores, son 2 extremos, 2 interiores, un pivote, un centro y el portero. La cancha es parecida a la de fútbol-soccer, sin embargo, el balón se juega con la mano, está prohibido tomarlo con los pies y se anotan goles. A continuación escucharemos el tema de Alias. Comunícate con nosotros. Hola amigos, regresamos a la sección Cucucu Cuéntame y les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.comunicarradio@gmail.com y pueden visitarnos en nuestro blog www.elalefcomunicarradio.blogspot.com. Tenemos ya nuestra primer visita en nuestro blog. Nos escribe Jocelyn Flores de la Ciudad de México y nos dice: hola, es muy interesante su programa, pero me gustaría que subieran todo el programa completo, ya que me dejaron picada con las demás secciones. Gracias y suerte. De antemano, Jocelyn, muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Y te comento que pronto subiremos más secciones a nuestro podcast y también una cápsula navideña que esperamos que disfruten bastante. También a nuestro correo electrónico nos ha escrito Jorge Tenorio, también de la Ciudad de México. Nos desea mucho éxito para el programa. Le agradecemos todos los comentarios que nos ha hecho. Y bueno, así como ellos dos ya nos escribieron, esperamos que ustedes también se animen, nos escriban, nos den todas sus sugerencias y comentarios y sin duda las tomaremos en cuenta. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Les agradecemos su preferencia. Este fue el último capítulo de la primera temporada de La LEF, el lugar donde caben todos los lugares. Los invitamos a seguir al tanto de Comunica Radio. Esperen la segunda temporada próximamente. El equipo de La LEF, Judith, Liz, Sonia, Adrián y un servidor, Héctor, los esperamos para la segunda temporada con nuevas secciones llenas de sorpresas. Esto fue La LEF por Comunica Radio.